sesión. Mi alumno orden de ideas se llama a comparecer a Luis Raúl González Pérez. Bienvenido, recordando los términos de la convocatoria, dispondrá de 10 minutos para hacer su presentación y de 3 para contestar las preguntas que le haya formulado los senadores. Y en el caso específico, los senadores podrán hacer uso de la réplica respecto de la respuesta que se daba a algunas de sus preguntas. Y en relación a la réplica, no tiene. Muy bien. Se encuentra pues ya en el uso de la voz de Luis Raúl González Pérez. Señoras y señores senadores, agradezco la oportunidad para comparecer ante ustedes y a quienes me postularon. Procedo a exponer mis ideas y argumentos. Gracias. El Estado de Derecho ha sido una realidad eventual y caprichosa en nuestro país. Vivir bajo el imperio de la ley ha sido una experiencia de excepción y no de generalidad y permanencia. La aplicación coactiva de la ley no puede ser la regla ni el cumplimiento voluntario la excepción. Las normas que consagran derechos fundamentales debieran asumirse como condición inalterable. La situación actual de los derechos humanos en México da cuenta de la necesidad de replantear la política en esta materia, frente a las dificultades que enfrenta nuestro país derivadas de la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad, la violencia, la discriminación contra la mujer, de los menores, de adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, la desaparición de personas, las agresiones a periodistas y defensores sociales, las precarias condiciones de las cárceles, las detenciones arbitrarias, el maltrato a los migrantes y todas aquellas violaciones a derechos y libertades humanas. Hoy se requiere una visión vanguardista y un enfoque transversal en la defensa y promoción que siente las bases para la creación de un Estado humanista en el que México tiene que transformarse, en donde los derechos humanos internacionalmente reconocidos se defienden, se promueven en una acción concertada entre los poderes del Estado, los órganos de gobierno y de la sociedad. Para estar a la altura de las circunstancias que el país y la sociedad exigen, he identificado 8 políticas que deberán de dar consistencia, organización y cohesión a la promoción y defensa de los derechos humanos. Primera, reorientar la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la ética y la esencia misma de la figura del Ombudsman, recobrando su autoridad moral con un trabajo serio y objetivo, que recurre a la sociedad y a los medios de comunicación como aliados en el fortalecimiento de esta defensa, que da seguimiento personal y permanente a los asuntos, que no ven las quejas un número de expediente, sino precisamente a una persona o grupo de personas lastimadas por el proceder de alguna autoridad, que su actuar se rige por un trabajo técnico sin estridencias ni complacencias políticas. El defensor del pueblo debe tener firmeza de actuación, mesura y sensibilidad. Debe buscar, y hay que reiterarlo, búsqueda constante, y lo reitero, búsqueda constante del diálogo e interlocución con los actores precisamente que tienen que ver con el problema de la defensa de los derechos humanos. Un ombudsman técnico de acción oportuna, preocupado por dar voz a las víctimas silenciosas de violaciones a derechos humanos. Una institución que forme parte del patrimonio de la sociedad y que estreche su cercanía con la población. Una institución expedita en la solución de asuntos y autocrítica, de sus procedimientos y de sus resultados, bajo el principio de que una justicia tardía no es justicia. Este rediseño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe partir del trato diligente y sensible a la víctima de violaciones a derechos humanos. Como epicentro de su actuación debe estar la víctima. Démosle voz a las víctimas. El ejercicio efectivo de su autonomía constitucional, que debe implicar que esté desprovista de influencias ajenas a todo aspecto técnico. La revisión integral, permanente y crítica de todos y cada uno de los programas de trabajo en cuanto a contenidos, fines y alcances, para que surja el desarrollo de una agenda de derechos humanos en México con compromisos, responsabilidades y plazos bien determinados, así como la generación de nuevos programas que den respuesta a la realidad social que enfrenta el país. Debe tomar en cuenta el análisis del examen periódico universal del Estado mexicano realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debe también estar atento a la realización de estudios y propuestas de reformas legales y constitucionales que incorporen el concepto de derechos humanos, que incorporen la jerarquía constitucional de los tratados y convenios de carácter internacional y que, desde luego, también incorporen el principio fundamental de la prevalencia del estándar más elevado y benéfico de protección para los gobernados. Debe también darse una mayor participación al Consejo Consultivo. Pero un Consejo Consultivo, debemos señalar, que tome decisiones de temas trascendentes con el Ombudsman, aprovechando su actividad orientadora, la riqueza de sus ideas y sobre todo, la pluralidad de sus integrantes. En esta definición debe de estar el alcance de sus pronunciamientos. Sus pronunciamientos deben partir de una solidez técnica de los mismos. Debe de recobrarse la autoridad moral, que debe ser el mayor peso para que sea efectivo el cumplimiento de las recomendaciones. Debe buscarse, para el cumplimiento de las recomendaciones, el acompañamiento de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. Y desde luego, si son recomendaciones sólidas, estoy seguro que los medios de comunicación adoptarán sus resoluciones para ejercer precisamente señalamientos para el cumplimiento de estas recomendaciones. Segunda, fortalecer con solidez la vinculación estrecha con las organizaciones no gubernamentales. Me parece que es inevitable. El Ombudsman no puede estar disociado del trabajo con las organizaciones no gubernamentales. Tiene que sumarlas al trabajo que viene realizando, respetando los roles de cada uno, del Ombudsman y de las organizaciones, pero sumando esfuerzos y reconociendo el papel fundamental que han tenido desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y desde luego ser un coordinador de esfuerzos con los organismos públicos de derechos humanos nacionales e internacionales. Tercero, una gran convocatoria nacional por los derechos humanos. Sumaría esfuerzos para establecer políticas de Estado que asuman compromisos claros y encaren desafíos específicos de todos los actores involucrados. Y en estos actores involucrados, desde luego que deben de estar los poderes públicos, deben de estar los órganos de gobierno, deben de estar los órganos de procuración y administración de justicia, deben de estar los organismos representativos de la sociedad, deben de estar los medios de comunicación, deben de estar las universidades. Precisamente a fin de fortalecer esa política de Estado que incida efectiva y eficientemente en la protección y defensa de derechos humanos. En este gran debate debemos propiciar el análisis y discusión de temas sensibles como son la seguridad pública, la participación de las Fuerzas Armadas en esta materia, el fuero militar, los derechos reproductivos, la diversidad sexual, entre otros tópicos importantes en la vida de todo Estado democrático de derecho. Cuarta, propiciar políticas de Estado en materia de lucha contra la inseguridad pública, la impunidad, la corrupción y la injusticia, como mecanismo de protección precisamente de los derechos humanos, mediante propuestas y precedentes de vanguardia generados a partir de una visión integral. Y en esta visión integral tenemos que atender las causas del fenómeno delictivo y sus consecuencias. Seguridad pública y respeto a derechos humanos debe ser un binomio conciliable, indisoluble, posible y necesario. Precisamente el reto del Ombudsman será la armonización de este binomio. Quinta, impulsar una política de defensa de los derechos sociales. Los derechos sociales deben ser parte fundamental del quehacer del Ombudsman. Derechos sociales a la educación, a la seguridad social, a la alimentación, al agua, la cultura, la vivienda, la protección a la salud, y desde luego tenemos que tomar en cuenta, y es prioritario porque aquí es donde se demuestra que los derechos humanos no tienen fronteras, el derecho a un medio ambiente sano, a través de pronunciamientos generales y o particulares que orienten la formulación de objetivos concretos y específicos en la política social, a fin de lograr la reivindicación permanente de tales derechos. Sexta, establecer una política de vinculación respetuosa, y esto es importante decirlo, una vinculación respetuosa, pero firme con las autoridades, alejada de confrontaciones estériles, y coadyuvando, y es importante destacarlo, un ombudsman tiene que ser coadyuvante del fortalecimiento de las instituciones del Estado. El ombudsman es institución de Estado y debe de contribuir a su fortalecimiento. La mejor manera de contribuir a este fortalecimiento es previniendo, con la articulación de las autoridades, con la participación social y también, en el caso de desviación, con los señalamientos que permitan avanzar en el tema. Establecer una política... Ya concluyó la presencia y ahora vamos a abrir a periodo de preguntas. El senador Arturo Escobar. Bienvenido, licenciado Luis Raúl González Pérez, al Senado de la República. Sin duda alguna, usted representa una de las posturas, una de las aspiraciones con mayor bagaje, con mayor experiencia, con mayores apoyos de aquellos que buscan ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre esa base y entendiendo que uno de los grandes temas que divide a nuestra sociedad es el tema del aborto. Y en lo personal y en voz de mi grupo parlamentario, nosotros diríamos que en la reflexión personal de estar a favor o en contra, en mi caso personal, por supuesto que estamos en contra del aborto. Pero también entendemos que la radicalización de las ideas en nada ayuda a que la sociedad encuentre un punto medio, un punto de cohesión, un punto de integración. Nosotros estamos absolutamente convencidos que un presidente de esta envergadura, de nuestra comisión, tampoco puede asumir una posición radical. Mi primera pregunta derivaría, ¿en qué vislumbra usted, en cuanto a estas posiciones polémicas como la del aborto, tuviera que tener un ombudsman a efecto de abonar o coadyuvar a que la sociedad se encuentre a mitad del camino y que no, con posturas radicales, parcialicemos una discusión que tiene muchísimas vertientes? Mi segunda pregunta sería, para usted, ¿qué características tendrían que tener o cómo podríamos fortalecer a las recomendaciones que emanan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que puedan ser un poco más vinculatorias o aún más vinculatorias y que tengan un peso, si no legal, sí un peso moral y político mayor, específicamente para aquellas autoridades que hacen caso omiso de las recomendaciones? Y por último, yo le preguntaría, ¿qué relación debe de tener un ombudsman ante las plataformas político-electorales de los partidos? Se lo pregunto porque lamentablemente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el pasado presidente, asumió una posición protagónica en cuanto a las ofertas políticas de uno de los partidos políticos contendientes. nuestra posición era que no se daba lugar a eso, porque él representaba la presidencia de una comisión de derechos humanos del Distrito Federal. Pero quisiera oír su opinión. Por su respuesta, muchas gracias. Muy amable por sus comentarios. Abordaré el primer tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo, señalando que, como ustedes saben, es un tema social y como tema social involucra a toda la sociedad. La sociedad no solamente es el ombudsman, son ustedes, señores legisladores, también parte de esta sociedad, de las instituciones del Estado, están inmersos en esta problemática. El ombudsman tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer que preserve su autoridad moral y su autonomía. Y ese fortalecimiento está precisamente en que el ombudsman tiene que articular, tiene que unir y no desunir. Tiene que buscar articular derechos y articular a los diferentes actores sociales. Por eso, en mi propuesta de trabajo, y fue uno de los puntos que alcancé a mencionar en mi exposición, está convocar a un gran debate donde este tema sea precisamente un debate de toda la sociedad. Creo que en el tema todo el mundo estamos de acuerdo en favor de la vida. Nadie queremos, desde luego, que haya abortos. Y también estaremos claros que todos deseamos que haya educación e información para que precisamente no llegamos a esto, a estas circunstancias dolorosas, y que tenemos que articular estos derechos a la vida y el derecho de las mujeres a su decisión. Tenemos que incorporar el derecho internacional con el derecho interno y debemos pensar como última razón la criminalización. Fortalecer las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo diría ejerciendo todas las facultades que tiene la Comisión Nacional. Yo he escuchado que se piden mayores facultades para la Comisión Nacional, pero también ejerzamos las que ya tiene. Precisamente una de ellas es, y la principal, es que recobremos la autoridad moral de la Comisión, porque el peso de un ombudsman, acompañado de la sociedad, acompañado de los medios de comunicación, pueden hacer presión para recobrar el cumplimiento de esas recomendaciones. Y desde luego, un ombudsman tiene que estar precisamente alejado de filiaciones políticas. Los derechos humanos no son de derecha, no son de izquierda ni de centro. Los derechos humanos no son partidarios, los derechos humanos son ajenos a todo partido político y yo diría que el ombudsman es una de las características que debe tener, no tiene que tener una vinculación partidista. En el uso de la voz, el senador Sergio Álvarez Martínez. Muchas gracias. Profesor Raúl González Pérez, yo quisiera plantearle, disintiendo un poco con su última expresión, creo que los derechos fundamentales no son ajenos a los partidos políticos y a muchas instituciones del país. Quizás no son exclusivos, porque también pasa por los partidos políticos la consideración de los derechos humanos, tanto en el planteamiento de sus plataformas como en sus programas de gobierno. Por lo tanto, no creo que deban ser ajenos, sino no serán exclusivos. Y en este contexto, yo quisiera preguntarle a usted, en sus tesis planteadas, señala que como consecuencia de la crisis social y económica acompañada de una espiral de violencia e inseguridad pública, que conduce una más acentuada a la crisis de valores y una falta de ética y humanismo de los actos en la vida cotidiana, ¿cómo hacer posible para que las recomendaciones y las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puedan alcanzar una mayor efectividad y puedan tener un mejor resultado de la satisfacción de la aspiración de quienes buscan en esta institución un resarcimiento de sus derechos? ¿Cómo hacerlo frente a esta crisis que estamos viviendo tanto de valores, tanto de funcionamiento en las instituciones y por supuesto poder alcanzar a colocar a la Comisión de Derechos Humanos en esa aspiración que tenemos todos los mexicanos de ser un auténtico defensor del pueblo? Yo celebro el comentario porque efectivamente a lo mejor no lo dije en el contexto en que se entendió, señalando precisamente que los derechos humanos no son exclusivos de partido alguno o no tienen una ideología partidaria de izquierda, derecha o centro. Desde luego que en el compromiso de derechos humanos, y yo comparto el punto de vista, es de todos, es una causa común de todos los ciudadanos, de los poderes públicos, de los estados nacionales. Es una causa común simplemente por el hecho de que son derechos inherentes a la persona humana. Segundo, efectivamente, yo creo que el tema del cumplimiento de las recomendaciones, de su efectividad, está, reitero, en que el Ombudsman ejerza todas las facultades que tiene a su alcance. La solución de los problemas para ser efectivos los derechos humanos de las víctimas está en muchos instrumentos que tiene la Comisión Nacional. Hablemos de denuncias que puede hacer cuando tiene conocimiento de la Comisión de Delitos. Ahí hay una forma de actuar de la Comisión Nacional que le da su propia ley en el artículo 71. También está el mecanismo de interlocución, de diálogo con las autoridades para que se conozcan las violaciones que se están cometiendo y cuando la violación es grave o sistemática, emita el pronunciamiento de recomendación. Y para que no quede en el aire, necesitamos recobrar, decía yo, la autoridad moral de la Comisión. Un ombudsman con peso, un ombudsman reconocido por los poderes públicos que lo respeten y un ombudsman reconocido por las organizaciones no gubernamentales, créanmelo, el señalamiento que haga tiene que tener un costo social y político sobre el servidor público que no cumpla las recomendaciones, que simule cumplirlas. Repito, no denostando a las instituciones, porque las instituciones no son las que se desvían los integrantes de las instituciones en el cumplimiento del deber. Desde luego hay una propuesta en la mesa, en el Poder Legislativo, que yo reitero, para que quienes no acepten las recomendaciones, para quienes simulen su cumplimiento, comparezcan y tengan costos políticos ante el Poder Legislativo, que es un medio de control precisamente y de equilibrio entre los poderes públicos. El senador Dante Delgado. Gracias, presidente. Señor licenciado Luis Raúl González Pérez, dentro de su plan de trabajo hace usted referencia a la creación del Estado humanista del siglo XXI. ¿Cómo lo conceptualiza? Y como responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué tipo de políticas impulsaría en materia de inseguridad, impunidad, corrupción y justicia? ¿Y de qué manera incidirían en la protección y defensa de los derechos humanos? Desde luego así lo establezco en el programa de trabajo, señor senador. Yo entiendo por Estado humanista, precisamente recordemos que el humanismo surge como una corriente renacentista, en donde el centro de atención eran los valores. Los valores, y los valores tienen que ver con el ser humano. En donde, si bien se debe de proteger las instituciones del Estado, no podemos perder de vista que el Estado se debe precisamente al ciudadano, al gobernar. Es decir, un Estado en donde, precisamente como lo señalo en el programa de trabajo, el centro de atención es el ciudadano, el residente en nuestro país, el gobernado que ve y que tiene seguridad de que el Estado respetará sus derechos humanos, un Estado que defiende sus derechos humanos y que los protege. Es decir, el Estado humanista del siglo XXI es el Estado donde el centro de atención tiene que ser el ciudadano. Desde luego que se tiene que proteger a las instituciones, como yo decía, y fortalecerlas. Pero ¿cuál es el fin mismo de esas instituciones? El ser humano. Y bajo esa característica es como yo entiendo el Estado humanista, en donde el eje de atención será la víctima de violaciones a derechos humanos, porque no puede ser que un Estado que se aprecie democrático incurra en violaciones a derechos humanos y, incurriendo en violaciones a derechos humanos, incurra en impunidad. Desde luego, el planteamiento que usted hace se liga con lo que yo planteo de políticas que tiendan a revertir el planteamiento de inseguridad, de violencia, de corrupción y de injusticia. ¿En dónde vería yo esto? Y decía yo en mi programa de trabajo, hay que atender a los fenómenos que generan esta violencia y que generan esta inseguridad. Y aquí es donde se asocian derechos sociales. No podemos ver los efectos solamente del crimen organizado, si no atendemos las causas estructurales que están dando pauta a esta violencia y a este crimen organizado. Tenemos que atender a través de políticas públicas el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, precisamente como un mecanismo que pretenda revertir las causas que dan origen a esta violencia y a esta inseguridad. La senadora Adriana González. Muchas gracias, presidente, presidenta, presidente de la Comisión de Justicia. Buenas tardes a todos. Licenciado Luis Raúl González Pérez, yo quisiera hacerle dos preguntas muy particulares con respecto a su plan de trabajo y a su exposición. La primera es con respecto a su plan de trabajo, en donde usted incluye el principio pro homine, que como usted bien sabe está consagrado en los instrumentos internacionales, pero que no se encuentra en nuestro orden jurídico nacional. Yo quisiera preguntarle si usted cree conveniente que este principio se pueda estar armonizando y se pueda estar asumiendo plenamente en nuestra Constitución, particularmente en el artículo 133, donde se habla de la jerarquía de las leyes por la propia naturaleza del principio. Y la segunda es, usted ha mencionado o ha titulado, o ha de alguna manera puesto en perspectiva su plan de trabajo bajo una visión vanguardista, ha escrito usted sobre los derechos humanos en el siglo XXI, y habla muy particularmente de lo que es la construcción de un Estado humanista en el siglo XXI. Hizo usted hace unos segundos referencia a los derechos humanos del ciudadano. Sin embargo, hemos visto en muchas ocasiones que los derechos humanos de los niños y las niñas están siendo violados permanentemente en casa por una práctica que pareciera que no afecta al interés superior del niño. Sin embargo, yo quisiera saber su opinión y si pudiera de alguna manera esbozarnos, si usted resultara ser quien encabezara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo podría ayudar a estas víctimas silenciosas? Así usted ha mencionado también que hay muchas personas, muchos seres humanos que son víctimas silenciosas y que en casa viven la violencia por parte de los padres que usan como correctivo para la educación los golpes que laceran y lastiman a los niños. Quisiera saber su opinión, ¿qué haría en favor de las víctimas silenciosas y los niños y las niñas mexicanas y mexicanos que hoy viven esta violencia en casa? Muchísimas gracias por su respuesta. Al contrario, atendiendo a la primera pregunta, desde luego que suscribo y por eso lo incluí en el programa de trabajo, el principio pro homine, pero además desde el Ombudsman impulsaría yo lo que ya está en el Senado de la República como proyecto de reforma constitucional en donde se incluye precisamente este principio, en donde se incluye el concepto de derechos humanos y la jerarquía de los derechos de los tratados internacionales como principio de interpretación en materia de derechos humanos, y una gran reforma que incluye también derechos sociales, que es una preocupación de su servidor, de que esté en las tareas cotidianas del Ombudsman la atención a través de las políticas sociales, incidir en las mismas para atender precisamente a lo que usted señala, esas víctimas silenciosas. Pero decía usted en específico la violencia intrafamiliar que se vive en los hogares. Creo que aquí, y aprovecho para mencionar la séptima de las políticas que yo tenía, redefinir la estrategia y difusión de la promoción a partir de la sistematización de estándares internacionales en materia de derechos humanos, y algo muy importante, la vinculación del Ombudsman con todo el sistema educativo nacional, incluyendo el universitario, para generar una cultura, una renovada cultura de los derechos humanos, para generar conciencia, y repito, creo que es importante que como sociedad volvamos los ojos, volviendo al Estado humanista que ustedes, al que ustedes se han referido y que menciono yo en mi programa, volver a recobrar como sociedad valores que hemos perdido. Parte de esa violencia intrafamiliar, parte de la violencia social, está en que hemos venido deteriorando los valores. Y en esto debe ser un trabajo armónico de los poderes de Estado, de gobierno y de los sectores de la sociedad. El senador Gerardo Montenegro. Licenciado Raúl González, en su proyecto de trabajo propone usted el impulso de una política de defensa de los derechos sociales, al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud. Habla de la alimentación, de la educación, de la vivienda, y plantea la conveniencia de emitir pronunciamientos generales y particulares que orienten la formulación de objetivos específicos en el campo de la política social a fin de lograr una reivindicación permanente. Llama la atención el planteamiento y yo quisiera preguntar si podría explicarnos un poco más, porque creo que el tiempo no fue suficiente en su exposición, un poco más en qué consistirían estos pronunciamientos y de qué manera podrían influir en ese proceso de reivindicación permanente, que es una aspiración de nuestra sociedad, que es una aspiración de los mexicanos. Y le agradezco la oportunidad de la respuesta en cuanto a un tema que, repito, es vértebra junto con, en mi programa de trabajo, junto a la atención de las víctimas, y aquí hablamos de víctimas que deben de tener una cobertura más amplia en el trabajo de la Comisión Nacional. Debemos de pasar ya no solamente a la atención caso por caso, que hay que seguirlos atendiendo, pero cómo generar estándares mínimos de respeto a derechos humanos a partir de esos casos. Y en el tema particular de los derechos sociales, déjenme decirles, existe un centro al interior de la Comisión Nacional que se llama Centro de Estudios sobre Derechos Humanos. Yo rediseñaría, es parte de mi programa, ese centro, con dos objetivos fundamentales. Precisamente para que, vinculado con investigaciones universitarias, se puedan generar estudios que den pauta a recomendaciones generales que están previstas en la ley de la Comisión Nacional, con una variante. En la actual ley de la Comisión se dice que no tienen el mismo peso que las recomendaciones específicas, porque no se les puede dar seguimiento. Yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que darle seguimiento a las recomendaciones generales que emite. Y también debo y apelo a que la Comisión Nacional retome el seguimiento puntual de las recomendaciones específicas. Se crearía un área específica para darle ese seguimiento. En esas recomendaciones generales, señor senador, haríamos precisamente pronunciamientos a las distintas autoridades que tengan que ver con el derecho a la educación, el derecho alimentario, a la alimentación, o el derecho de protección a la salud, precisamente con directrices que puedan ser atendibles, que tengan un impacto de una mayor equidad en la distribución de los diferentes derechos o en el ejercicio de esos derechos. En el sentido de, cuando digo yo que se tienen que cumplir o dar seguimiento puntual a las recomendaciones, es parte de una política que no alcancé a mencionar, pero que no se agote el trabajo del Ombudsman cuando se emite una recomendación. Ahí se debe revitalizar la búsqueda de que se cumpla. ¿De qué le sirve a la víctima que haya un papel? No le sirve de nada. ¿De qué le sirve a hoy en día que hablemos no sé de cuántas recomendaciones en 19 años de creación de la Comisión Nacional si no hemos podido establecer estándares mínimos? Hay que generar una estructura que dé puntual seguimiento a las recomendaciones. Yo fui encargado en mis tiempos al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos precisamente de dar seguimiento, y el seguimiento era discusión con todas y cada una de las autoridades para convencerlas, y ahí hablo de la interlocución, precisamente de la responsabilidad que tienen de que se resarza a las víctimas de la violación. Y aquí entra un tema particularmente importante: las víctimas no esperan solamente los pronunciamientos, tenemos que hacer efectivo la reparación del daño, la reparación solidaria del Estado, y que el Estado, en todo caso, precisamente con el servidor público que incumplió, revierta precisamente en contra de ese servidor público. El senador Tomás Corozal. Gracias, presidente. Bienvenido, licenciado González Pérez. Usted ha estado en su experiencia profesional en dos terrenos, uno en el de investigador y otro también como visitador, parte del organismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, en asuntos bastante relevantes en la historia del país, en la historia nacional, las averiguaciones previas con motivo de los crímenes, de los hechos fatales de la muerte, de la ejecución de Luis Donaldo Colosio, del cardenal Posada Zumpango y de José Francisco Ruiz Massieu. Las averiguaciones previas cuando menos todavía la legislación vigente tiene cuatro caminos, es decir, lo que investiga el Ministerio Público puede consignarse ante un juez en el que se señalen responsables. El expediente se archiva porque el hecho no es constitutivo de delito, no hay responsabilidad, porque alguien no tomó parte en la comisión de esos delitos. El otro es la institución conocida como la reserva, porque los elementos que se tienen en el marco de la investigación no dan ni para ejercitar la acción penal, pero tampoco para mandar el expediente de manera definitiva al archivo. Esos tres caminos, decía yo cuatro, rectifico. Parece que los tres casos, licenciado González Pérez, corrieron la suerte de la reserva, esa que está sometida solamente al juicio de la prescripción de la acción penal. Es decir, que con el tiempo el asunto se muera definitivamente por razón de que ha transcurrido precisamente el tiempo y se olvida por ello la existencia de un delito como los que hemos mencionado. El otro es, mención González Pérez, su responsabilidad como director general del programa de agravios contra periodistas y defensores civiles de los derechos humanos desde el terreno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solo le pediría su reflexión si el tiempo, sobre todo tan corto, en esta experiencia nos la comentara, por favor. Sobre su primera pregunta, primero haría una aclaración muy importante y oportuna. La responsabilidad de un servidor solamente estuvo en el caso del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Yo no tuve a mi cargo las investigaciones en el caso Posadas ni en el caso de José Francisco Ruiz Massieu, y está plenamente documentado. La única responsabilidad que tuve y de la cual quiero decirles fue cuando todavía no se hablaba de transparencia, fue una investigación transparente de cara a la sociedad, de cara a los medios de comunicación, de cara a las dos comisiones legislativas de diputados y senadores que cada mes yo comparecía frente a ellas para exponer los resultados de esas investigaciones. Una investigación desde el punto de vista técnico, y ahí está a su disposición, se dio cuenta de una investigación técnico-científica en donde incorporamos las mejores técnicas de investigación. Y precisamente debo decir que, usted ha referido, he tenido esta experiencia penal de investigación, experiencia que, contrario a lo que pudiera pensarse, la adquirí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque esa experiencia técnico-científica de incorporar las mejores técnicas de investigación la realicé desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Aguas Blancas. Ustedes pueden ver ahí el trabajo que realicé con oportunidad, como debe ser el trabajo del Ombudsman, y en donde se aplicaron técnicas que no se habían ocupado antes, mismas que después en mi tránsito en la investigación del homicidio de Fernando Colosio, apliqué y me incorporé a esa investigación a los mejores institutos de investigación de este país, y ahí están los resultados. Es un resultado que está expuesto, repito, y se expuso a la sociedad, en donde precisamente me siento orgulloso de haber aplicado las mejores técnicas de investigación en tareas de procuración de justicia, pero sobre todo, precisamente esa experiencia es la que pretendo aplicar en las investigaciones de los casos de derechos humanos. Debo de señalarle que en el tema de agravio periodistas es un tema que lo he defendido durante poco más de 3 años en mi responsabilidad en la Comisión Nacional, y hoy sigo vinculado al tema porque es un tema que no es un problema de la búsqueda de aspirar a dirigir a la Comisión Nacional, sino una causa. Es un tema que he seguido vinculado a una de las cámaras del Congreso de la Unión a través de su Consejo Consultivo. Y puedo decirle que ahí hice propuestas concretas. Ahí propuse la federalización de los delitos que agravian a los periodistas. Y todo el Consejo Consultivo de la Cámara, de la comisión que da seguimiento a esas recomendaciones, me pidió a mí que articulara esa propuesta. Propuse, y está a discusión, un comité de evaluación de riesgos, en donde este comité de evaluación de riesgos, por lo expuesto que están los periodistas y también los defensores civiles, pudiera ser como sucede en Colombia, ¿sí? En donde precisamente está representado ese comité, tanto por las autoridades, en un estado federal sería la federal, y las entidades federativas, y por las propias asociaciones de periodistas y los propios medios de comunicación, en una corresponsabilidad precisamente de atender el problema. Desde el programa de Agravio Periodistas estuve muy cerca, y eso es importante, y le agradezco la pregunta, de que de ello pueden dar cuenta diferentes víctimas de agresiones de los periodistas, en donde estuve acompañando a las víctimas de agresiones a periodistas, y en donde permanentemente, como debe ser el Ombudsman, estuve cercano a los hechos, investigando en el campo, tratando de resolver, y ahí están muchas de las recomendaciones que proyecté, incluso dejé proyectada una recomendación general al respecto. El senador Pedro Gracias, gracias. ¿Tiene interés en hacer el derecho de réplica? Pues, hará uso de la voz el senador Tomás Torres. Se le recuerda al compareciente que a esta intervención no podrá referirse. Solamente comentaría de que además es preciso en lo público y en lo privado, cuando sea necesario, rectificar hacerlo. Yo siempre lo he señalado por práctica con relación a la información. Lo cierto es que en el asunto particular que mencionábamos de Luis Donaldo Colosio, finalmente el expediente quedó en reserva, pero sosteniendo la tesis del asesino solitario. Es decir, nunca hubo detrás del autor material otro autor al que pudiera imputársele la responsabilidad del hecho fatal. Eso me parecía que era necesario puntualizarlo, y particularmente por el hecho de que, sostenida una tesis, finalmente el expediente se queda abierto con la posibilidad solamente de la prescripción de la acción penal. Es decir, que al paso del tiempo el asunto se vaya de manera definitiva al archivo, porque no existen elementos para establecer una coparticipación en ese evento. Solamente eso. Gracias, presidente. El senador Pedro Joaquín Cortés. Gracias, presidente. Abogado, yo quisiera hacerle una pregunta, un par de preguntas, si me permiten mis compañeros. Dado que usted es un estupendo jurista, no podría ser de otra manera, tratándose del abogado general de la máxima casa de estudios de nuestro país. Seguramente usted recordará que en alguno de sus más brillantes discursos, don Jesús Reyes Heroles dijo que México había llegado tarde al siglo XX y formuló votos porque México no llegara tarde al siglo XXI. Lamentablemente México, en muchos aspectos de su vida económica, de social, ha llegado tarde también al siglo XXI. Y uno de los campos donde se muestra este retraso es el de los derechos humanos. El capítulo primero de nuestra Constitución de garantías individuales es ya muy anacrónico en relación a lo que han logrado, ya no solo hablemos de las constituciones europeas, sino países latinoamericanos. Nosotros que nos preciamos de haber hecho la primera constitución social del pasado siglo, ahora vemos que el capítulo de garantías individuales con algunas variables sigue siendo todavía muy parecido al de la constitución del 57. En el Senado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos recibido la minuta de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, que tiende a modernizar este capítulo. Hay una iniciativa del senador Krill, en el mismo sentido de doña Rosario Ibarra, del senador René Arce, y otras más que ahora no recuerdo, pero digamos que estas son las principales. Estas iniciativas encierran modernizar el capítulo primero de la Constitución, representa resolver muchos dilemas. A mí me hubiera gustado preguntarles todos, pero no va a ser posible, dada la estrechez del tiempo que usted dispone para respondernos. Entonces, me voy a referir a dos temas y ojalá nos pudiera dar su opinión en este sentido, que le aseguro es muy valiosa para nosotros. Primero, la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sabemos que hay por lo menos 4 visiones en este sentido. La supranacional, que dice que el derecho internacional de derechos humanos debe estar por encima de las constituciones de los estados. La corriente constitucional, que dice que debe estar al mismo nivel. La corriente supralegal, que lo ubica abajo de la constitución a los derechos humanos, pero por encima de las leyes nacionales. Y la corriente legal, que ubica los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel de las leyes nacionales. ¿Cuál sería su recomendación en este punto al Congreso? ¿Qué jerarquía sería la más adecuada que debiéramos adoptar como legisladores? Y la segunda pregunta que yo le haría tiene que ver con la evolución que ha sufrido la teoría de los derechos humanos. La teoría liberal concebía que los derechos humanos solo pueden ser violados o atropellados por autoridades. Esto ha venido variando ya en la segunda mitad del pasado siglo y en la actualidad. Y se reconocen ya varios estados que pueden ser violados los derechos humanos también por particulares con la anuencia de las autoridades. ¿Ustedes recomendaría legislar en México para establecer mecanismos no jurisdiccionales y jurisdiccionales de protección y reparación de violaciones de derechos humanos por particulares? Cómo no, muy interesantes sus planteamientos. Efectivamente, usted ubica uno de los problemas que enfrentamos o que se discuten en la doctrina constitucional y que, de alguna manera, la Suprema Corte de Justicia inclusive se ha pronunciado sobre el tema. Actualmente, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado sobre la jerarquía de los tratados internacionales y ha establecido que están por abajo de la Constitución, pero por encima de las leyes generales. En ese sentido, en la propuesta y en las iniciativas de reforma constitucional que están planteadas, a las que usted hizo referencia, yo me sumaría, porque algunas de ellas, precisamente tratándose de derechos humanos, están estableciendo su reconocimiento a nivel constitucional. Y yo creo que ahí no debemos de tener mayor discusión si entendemos que lo que se está defendiendo y que lo que se busca proteger es lo más inherente a la persona humana, que es su dignidad. Es precisamente el valor supremo de la persona lo que está en juego, y en ese sentido yo me sumaría, y de favorecer el voto de ustedes a mi persona, desde luego que trabajaría en ese sentido para hacer que lo que se firme a nivel internacional que proteja de mejor manera a la persona tenga el nivel y el carácter constitucional. Porque, ¿qué sucede? Lo que se firma en el exterior puede tener una responsabilidad a nivel de Estado, pero si no está vinculado a lo que preceptúan nuestras normas constitucionales, es difícil su aplicación al interior del país. Y entonces hemos tenido resoluciones a nivel de la Corte Interamericana, en donde incluso nos condenan a que no hemos adecuado nuestro marco jurídico en ese sentido. Y segundo, toca un tema también de vanguardia, y ahí es donde entra precisamente esta circunstancia que yo decía de ver la transversalidad y lo vanguardista de evolucionar en las teorías de defensa de los derechos humanos. Hay poderes fácticos de poder que son y que pueden constituir violaciones a derechos humanos con la tolerancia de las autoridades, y no vayamos muy lejos, Europa ya reconoce que se violan derechos humanos por corporaciones, ¿sí? En ese sentido, sumaría mis esfuerzos para que los señores legisladores pudieran asumirlo como agenda de trabajo, el identificar qué poderes fácticos pueden ser precisamente también o incurrir en violación a derechos humanos. Muchas gracias. Se ha dibujado la lista de los oradores, las preguntas que se estuvieron formulando por los parlamentarios. Reconocemos el esfuerzo de su participación y al haber acudido a la convocatoria que presentó el Senado de la República.